Salam alaikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui que habla del Sahara, que da voz al pueblo saharaui desde esta radio que amamos, Radiópolis, y que necesita todo nuestro apoyo. Vamos a empezar este programa con noticias sobre el Sahara Occidental y sobre el pueblo saharaui. Y como siempre, de fondo, música hall. Titulares de la semana. Reunión de apoyo entre los argelinos y saharauis elegidos. ONG saharaui de la Ayun contra la retirada de confianza de Marruecos a Ross. 20 de mayo, 39 años de lucha del pueblo saharaui por su independencia. El primer artículo, la primera noticia, nos viene desde un periódico argelino, Le Midi Libre, y la noticia es del 23 de mayo. La hemos traducido y voy a leerla. La noticia ha sido escrita por Masinissa Bellakesla. Reunión de apoyo entre los argelinos y saharauis elegidos. Ayer en Argel se mantuvo una reunión bilateral entre el Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, el CNASP, y los representantes electos de varias ciudades de Argelia y ciudades de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD. Ciudades argelinas que participaron en esta reunión son Argel, Orán, Annaba, Biskra, Tiaret, Arris y Mascara. Eran al mismo tiempo ciudades saharauis: El Ayun, Dakhla, Bojador, Bir Lejlu, Auser y Tifariti. La organización de esta reunión se produce en vísperas de la conmemoración del Día de África y de acuerdos de cooperación entre las ciudades argelinas y las de la RASD. Por otra parte, se han previsto otras reuniones hoy y mañana en Argel. Uno de los objetivos de tales reuniones se dice que es para reafirmar el inquebrantable apoyo de los funcionarios electos y la sociedad civil argelina a la causa del pueblo saharaui, que lucha por la autodeterminación. A través de estas iniciativas se habla también de la expansión de redes de apoyo a la causa saharaui, rompiendo de una vez por todas el silencio y el muro de la vergüenza erigido por las autoridades coloniales. Este muro, que se extiende por 2.700 kilómetros y separa el territorio del Sáhara Occidental en dos. Y la ampliación de la MINURSO es otro punto en que se trabaja. La retirada de confianza por parte de Marruecos para el enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas por el Sáhara Occidental, Christopher Ross, causó la ruptura entre la ONU y Marruecos y se produjo tan solo semanas después del informe condenatorio contra la prohibición de Rabat que Ban Ki-moon presentó a los miembros del Consejo de Seguridad. Vamos con la segunda noticia que nos viene desde la agencia EFE, Rabat, 22 de mayo, ONG saharaui de la Ayun contra la retirada de confianza de Marruecos a Ross. La organización de defensores saharauis segunda generación, basada en el interior de los territorios saharauis, criticó hoy la decisión de Marruecos de retirar su confianza al enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross. Según un comunicado de esta ONG, las declaraciones del gobierno de Rabat, que han sido interpretadas como una exigencia de cambio del enviado especial, suponen retrasar la solución del conflicto en el Sáhara Occidental. En un comunicado, la Asociación Saharaui, con sede en el Ayun, en el territorio administrado por Marruecos, denunció que cada vez que se acerque a la solución, Rabat se retira lavándose las manos con respecto a todo lo conseguido hasta entonces. Marruecos decidió el jueves pasado retirar su confianza en el enviado de la ONU por considerar que no ha conseguido ningún avance verdadero en las negociaciones que mantienen Marruecos y el Frente Polisario para llegar a una solución al conflicto del Sáhara. La Asociación Saharaui condenó la medida de Marruecos, que calificó de pérdida de tiempo, y alertó sobre el aumento del número de víctimas de las violaciones de derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental. Pese a la opinión del gobierno marroquí, el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas reiteró que este último tiene plena confianza en el trabajo de su enviado especial, con lo que no queda claro cuál puede ser la salida a este último desencuentro. El Frente Polisario consideró infundada y arbitraria la decisión de Marruecos y señaló que se trata de un nuevo desafío marroquí intolerable e inadmisible a la comunidad internacional, al secretario general y al Consejo de Seguridad. Por su parte, Francia pidió que se resuelvan rápido las últimas diferencias sobre el Sáhara y afirmó su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que para Rabat es el único marco válido de solución a un conflicto que comenzó en 1975 con la salida de las tropas españolas del territorio saharaui. Y justamente de los principios del conflicto vamos a hablar ahora con la última noticia de este primer bloque. Ese es un comunicado escrito por Carmelo Ramírez Marrero, presidente de la DEFEDISA, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara. Carmelo, un gran amigo del pueblo saharaui que saludamos porque también es amigo nuestro. La última vez que estuvo aquí fue para la UCOCO en febrero de este año, del 3 al 5 de febrero. Y voy a leer este comunicado que ha sido difundido por la provincia.es. 20 de mayo, 39 años de lucha del pueblo saharaui por su independencia. El 20 de mayo de 1973, el Frente Polisario inició sus acciones para lograr recuperar su territorio, ocupado por España como país colonial, y para que se plasmara en el Sáhara Occidental las resoluciones de Naciones Unidas, en especial la resolución 1314, que reconoce el derecho a la autodeterminación para todos los pueblos africanos sometidos al yugo colonial y su ejercicio mediante un referéndum libre y democrático. El Frente Polisario se había creado 10 días antes, el 10 de mayo, y la primera acción consistió en atacar un puesto militar del ejército español para liberar a unos prisioneros saharauis que habían sido capturados por los militares españoles. Entre los prisioneros estaba Wali Mustafa Said, fundador del Frente Polisario, y la acción fue dirigida por Brahim Ghali, con escasos medios materiales. Brahim Ghali, que es el actual embajador saharaui en Argelia. Esta acción fue el desencadenante de la lucha de liberación del Frente Polisario, primero contra el colonialismo español y posteriormente contra los ejércitos ocupantes de Marruecos y Mauritania. Desde hace más de 39 años, el largo y doloroso conflicto que sufre el pueblo saharaui está pendiente de solución, con la celebración de un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui elija libremente su futuro y donde se planteen todas las opciones, no solo la autonomía e integración en Marruecos, sino también la independencia o Estado soberano. El Estado español tiene una responsabilidad histórica, jurídica y política, al ser el gobierno de España quien firmó los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid en 1975 con los gobiernos de Marruecos y Mauritania, que sirvió de pretexto para la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que dura hasta hoy. De esta manera se traicionaron los legítimos derechos del pueblo saharaui sobre su territorio y se conculcaron los principios del derecho internacional, que no reconoce la soberanía marroquí en diversas resoluciones. Ni la ONU, ni la Unión Europea, ni ningún país del mundo reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, el gobierno marroquí no cumple con la legalidad internacional y se niega a la celebración del referéndum, con la complicidad y la permisividad de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y los gobiernos de Francia, España y Estados Unidos, que no presionan para que el gobierno de Marruecos acepte y cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas. Igualmente, grave es la represión continua y la violación de los derechos humanos que ejerce el gobierno de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental sobre la población saharaui, con detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, apresamiento de defensores saharauis de derechos humanos, expolio de las riquezas naturales o ausencia de libertades públicas. Todo ello ha sido denunciado por organizaciones de defensa de derechos humanos, instituciones públicas, la propia Unión Europea y múltiples observadores internacionales que han denunciado esta situación. El propio secretario general de la ONU, en su reciente informe al Consejo de Seguridad, expone que los miembros de la MINURSO son espiados por la policía marroquí y que además esta obstaculiza sus tareas. El gobierno marroquí ha respondido unilateralmente reiterando la confianza a Christopher Ross, enviado personal del secretario general de la ONU Ban Ki-moon y coordinador de los encuentros informales bilaterales entre el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos. La decisión de Marruecos se enmarca en su estrategia de obstaculizar cualquier avance pacífico en la solución del conflicto. Y este era el primer bloque de noticias y ahora vamos a escuchar una canción saharaui de una voz de mujer muy emblemática saharaui, y esta canción conmemora al Frente Polisario de todo el pueblo saharaui, justamente para dar homenaje al 20 de mayo, esta fecha muy importante en la historia del pueblo saharaui. Marian Hassan con la canción de la Intifada. حماس تنطي بعض قضوا وعنا está en Marien Hassan en Sahara Horra, Sahara Libre. Hoy martes aquí estamos hablando del pueblo saharaui, de noticias sobre el Sahara. Hemos hablado de la reunión de apoyo entre las ciudades argelinas y las ciudades saharauis. Hemos hablado de la opinión de la ONG saharaui que se encuentra en el Aaiún ocupado contra la retirada de la confianza de Marruecos a Christopher Ross, y hemos hablado del 20 de mayo de 39 años de la lucha del pueblo saharaui, leyendo las palabras de Carmelo, presidente de FEDISA, Carmelo Ramírez, presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara. Y ahora vamos a saludar también a los compañeros de la Asociación de Sevilla, a la Junta Directiva también de nuestra asociación, que siguen trabajando desde hace 20 años ayudando al pueblo saharaui, apoyando al pueblo saharaui. Y mis compañeros de la asociación, a Alberto, a Esther, a Maribel, a Edia, a Cristina, a Raúl, a los compañeros también de la delegación saharaui, al delegado saharaui Abidin Busharaya, al subdelegado Baha Mustafa, a Mohamed Mustafa y a nuestra compañera Tamara de la delegación. Un abrazo desde Sahara Horra, Sahara Libre. Trabajamos mucho, lo saben todos. Trabajamos desde hace mucho tiempo, todos los días, atendiendo a las familias que quieren acoger a niños y niñas saharaui, así eventos de movilización social como por ejemplo el Festival Sahara Libre, este gran pedazo de evento del cual hablaremos la semana que viene, y también muchísimas más acciones, Vacaciones en Paz, Caravana por la Paz y todos y cuantos más proyectos de ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Así que hola, un saludo a todos los compañeros y las compañeras, y seguimos justamente hablando de Vacaciones en Paz, de este gran proyecto de solidaridad con el pueblo saharaui, leyendo una noticia que nos viene desde el ABC Internacional de Luis Vega. Hachazo a las vacaciones en paz. Soy de Boyullos, dice Coria, una niña saharaui de 12 años, refugiada del campamento de Dakhla en Tindouf, Argelia. Evidentemente, Coria no nació en Boyullo de la Mitación, un pueblo de Sevilla, a más de 1.500 kilómetros de su casa. Es ahí, sin embargo, donde en sucesivos veranos esta niña de desparpajo desbordante ha aprendido a hablar castellano con acento andaluz y a bailar sevillanas, y hasta se ha convertido en protagonista del documental Coria y el mar. A nada de ello tendría acceso sin el programa Vacaciones en Paz. Todo empezó hace 26 años, con la llegada a España en verano de algunos niños de los campamentos que necesitaban atención médica, recuerda José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, SEAS Sahara. Primero se acomodaban en residencias, después los acogieron familias. El proyecto creció. Durante muchos veranos eran raros los pueblos y las ciudades de España en los que no había un niño saharaui. Hasta 9.000 llegaron a viajar a bordo de vuelos chárter, cuyos aterrizajes convertían en una fiesta los aeropuertos, especialmente entre aquellos que llevaban varios años repitiendo familia española. Pero el latigazo de la crisis ha pegado fuerte, hasta herir estas vacaciones en paz, que de 9.000 beneficiados ha pasado a 5.000, por los problemas económicos de las familias y las dificultades de las asociaciones pro-saharauis para recaudar fondos. ¿Qué vamos a hacer?, se pregunta Taboada entre risa. Pues volver a lo del principio, vender camisetas, mecheros, llaveros, organizar cenas y hacer rifas. Pues estas eran las palabras de Pepe Taboada, presidente de SEAS Sahara, pues las palabras de todas las asociaciones de solidaridad, en solidaridad con el pueblo saharaui, son más o menos parecidas, porque nos estamos reinventando este proyecto, la manera de poder financiar este proyecto. Como se ha dicho ya muchas veces, es verdad que la crisis está hiriendo todas las familias españolas en sus hogares y por supuesto la está hiriendo también en querer hacer solidaridad porque cada vez es más difícil juntar el dinero para poder pagar el vuelo de esos niños y los ayuntamientos recortan presupuesto por todas partes y uno de los primeros recortes como siempre es cooperación, además de educación es cooperación internacional. Entonces bueno, los niños y las niñas saharaui sabemos todos que tienen que salir de esos campamentos en verano para poder disfrutar de esas vacaciones en paz que tanto les hace falta por motivos médicos, por motivos de salud, por motivos de bienestar, porque sabemos que estos niños durante esos dos meses de verano pueden acudir a visitas médicas pormenorizadas gracias a las cuales se pueden detectar enfermedades que no se podrían detectar con los aparatos existentes en los campamentos. Y por supuesto hay muchísimos niños que vienen operados, que vienen para ser operados o que, por ejemplo, a los cuales se detectan operaciones y que se quedan aquí para ser operados, para que se recuperen y para luego volver con sus familias, para ir al colegio y estar con sus padres y sus hermanos. Estos niños y niñas vienen con muchas ganas de pasar esas vacaciones con familias españolas para volver a verlas, para los niños repetidores, como es, hemos leído en el artículo, para los niños que ya han venido a España, pues para volver a ver las familias que los acogió y que tanto cariño le dio, y para los niños que salen por primera vez, pues para ver algo que no es el desierto argelino, la llamada Argelina, el desierto tan inhóspito en el cual están condenados a vivir por culpa de la ocupación marroquí de su territorio, de su tierra, el Sáhara Occidental. Así que seguimos animando a todas las familias y seguimos haciendo actividades para recaudar fondos para que las familias españolas, las familias sevillanas y andaluzas no deban, por supuesto, no deban pagar el billete de los niños, que sí se tiene que pagar porque de esos campamentos tienen que salir y van a salir en avión. Entonces, esos billetes se tienen que pagar. También es verdad que esos billetes cada año son más caros y entonces para que el dinero, el precio, el coste del billete no grave en las familias, pues se tiene que trabajar todo el año para recaudar esos fondos, para juntar ese dinero para poder pagar los billetes del niño de la niña. Y como dice Pepe Taboada y como dice también Fernando Peralta, presidente de nuestra asociación, pues hacer actividades de sensibilización, de recaudación de fondos, cenas, rifas, venta de material, todo lo que se hace y lo que se empezó a hacer y lo que se sigue haciendo en toda la provincia de Sevilla, según lo que sabemos de nuestras agrupaciones locales y las asociaciones de la provincia de Sevilla. Eso es lo que hacen siempre, papeletas, rifas, venta de material que hacen ellos mismos y ellas mismas. Así que, bueno, seguimos animando a toda la familia, a todos los coordinadores y las coordinadoras locales que tanto trabajan durante todo el año para recaudar fondos, para juntar a familias y para animar también a familias. Y desde estos micrófonos, desde Sahara Jorra, Sahara Libre, pues también os invitamos a llamarnos a la asociación al 954-28-2205 para preguntar cualquier duda, para que nosotros podamos contestar a todas vuestras preguntas y para que nosotros mismos podamos animaros a emprender esta experiencia tan maravillosa que es acoger a un niño o una niña saharaui. Y ahora vamos a escuchar a unos mensajes de apoyo que se grabaron gracias al proyecto Voces del Sahara, entre los cuales hay también personas españolas que tienen familia saharaui gracias a este programa Vacaciones en Paz. Vamos, Samuel, a escuchar estos mensajes. Hola, me llamo Eva, desde aquí, desde Sevilla, un fuerte abrazo para el pueblo saharaui, tanto para la zona ocupada como para los campamentos. Quiero mandarle un beso muy muy fuerte a la familia que me acogió hace 2 años, a Marian y su familia en Auser, en la Daira Wenit, el barrio 3. Un beso fuertísimo y Sahara Libre. Hola, yo soy Aurora de Sevilla y desde aquí os mando todo mi apoyo y admiración. Creo que soy un ejemplo de lucha para otros muchos pueblos que viven situaciones parecidas a la vuestra, y seguir así, seguir luchando, que lo conseguiremos. Sahara Libre. Ahora. Hola, soy Chema desde Sevilla, España. Un abrazo grande para todos vosotros y que sepáis que de aquí os damos todas las fuerzas para que seáis un pueblo libre cuanto antes mejor. Venga, hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, me llamo Consuelo, estamos en Sevilla en una feria alternativa y tenemos puesto un stand de apoyo al pueblo saharaui. Entonces estamos dando información acerca de todo el problema y de toda la lo que está pasando este pueblo, y yo quisiera expresar mi apoyo al pueblo saharaui durante todo este tiempo que llevan ocupado y viviendo fuera de su territorio. También quería saludar a todos los campamentos, y en especial, como madre de acogida, a mis niños que están en Auser, en Mille. Vale, hasta luego. Hay un abrazo grande a Consuelo, esta última grande madre de acogida que acaba de hablar, y también que se conmovió mientras estaba saludando a los niños y a las niñas que acogió en su casa. Ella ha tenido como 8 o 9 niños, vamos, una de las grandes madres de todo el Sahara, de todo el pueblo saharaui. Y también un saludo grande a Eva, a Chema y a Merche, a Paula, a todas las personas que han mandado su mensaje de apoyo al pueblo saharaui. Sabéis todos y todas que, porque lo hemos dicho desde Sahara Jorra, Sahara Libre, y también lo hemos escrito en nuestra página web, podéis encontrarlo en nuestra página web, saharasevilla.org, que a partir de este año, con Voces del Sahara, con el proyecto de sensibilización Voces del Sahara, vamos a grabar vídeo mensajes de apoyo al pueblo saharaui. En todas las actividades de sensibilización social, de movilización, que sean campañas, que sean manifestaciones, concentraciones, que sean stand divulgativos o de información, ferias, pues nosotros estaremos con nuestra cámara de foto para grabar video mensajes de apoyo al pueblo saharaui, vuestros video mensajes de apoyo al pueblo saharaui. Y una vez grabados, pues los vamos a enviar. Antes de enviarlos, los vamos a subir a la web para que podáis verlos, para que podáis veros a vosotros y a vosotras en la página web de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, saharasevilla.org. En la columna de la izquierda está una bellísima imagen, el logo de Voces del Sahara, y pinchando ahí encima, pues estaréis reenviados al canal de movilización social de la AAPSS de YouTube, donde podréis ver los videomensajes de apoyo al pueblo saharaui, vuestros videomensajes, vuestras palabras de solidaridad al pueblo saharaui. Y después de esto, pues los enviaremos, esta palabra, estos mensajes, todos estos sentimientos de cariño, de apoyo, de solidaridad, lo enviaremos a la tele RASD, a la televisión saharaui, a la TV RASD, para que se pueda emitir en la televisión del pueblo saharaui, en los campamentos de refugiados en Tinduf y por satélite, que se pueda ver también en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y por supuesto aquí si tenéis parabólica. Es una iniciativa a la cual tenemos muchísimo cariño y que animamos y fomentamos, y por eso os invitamos a acercarnos a nosotros todas las veces que nos veis por las calles. Acercaros a nosotros, bueno, nosotros también os llamaremos, porque vamos captando a personas que quieran mandar su apoyo al pueblo saharaui, porque les hace muchísima falta, sobre todo ahora en esta fecha en que se aproxima el verano, en que se aproximan las vacaciones en paz, el cierre de los colegios, los niños que se van para las vacaciones en paz, y el desierto que se convierte en más desierto aún por la calor horrible a la cual llega esta tierra, los 58, 60 grados de verano, de julio, de agosto, las tormentas de Sirocco que no dejan salir ni de casa. Pues en estos momentos es cuando el pueblo saharaui necesita más el apoyo de todos nosotros y todas nosotras, para que no se sientan tan aislados, para que no se sientan en ese desierto y se sientan cerca de nosotros, y para que nosotros estemos efectivamente en sus casas, cerca de ellos. Pues por eso, para todo eso, os animamos a mandarnos también vuestros video mensajes de apoyo al pueblo saharaui. Para cualquier información, para saber cómo hacerlo, pues lo repito, entrar en nuestra página web saharasevilla.org, también llamarnos al 954-28-2205 y escribir también a mí, que os voy a contestar enseguida en cuanto lea vuestro email, a movilizacion@saharasevilla.org. Lo repito, movilizacion@saharasevilla.org. Y ahora seguimos con música saharaui. Sallallahu ala sayyidina, sayyidina Muhammad, sallu alayhi wa sallim, wa sallim, sallu. Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Apoya a Radiópolis, tú también, apoyo de todos y todas a Radiópolis, desde Sahara Jorra, Sahara Libre, apoyamos, estamos con Radiópolis. Este 26 de mayo hemos estado contemporáneamente haciendo actividades, no hemos podido estar en el concierto del Parque del Alamillo porque estábamos haciendo el Festival Sahara Libre, pero bueno, desde ahí también hemos estado apoyando a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla que da la voz a todos los sevillanos y todas las sevillanas y también a todo el pueblo saharaui 2 veces por semana, los martes de 1 a 2 de la tarde y los jueves en remisión de 9:30 a 10:30 de la mañana con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hemos grabado muchísimos audios, muchísima información del Festival Sahara Libre. La semana que viene os haremos escuchar el programa especial dedicado al Festival Sahara Libre 26 de mayo. No os quiero adelantar nada porque va a ser de verdad una sorpresa grandísima. Muchísimas acciones, muchísimos artistas que han apoyado al pueblo saharaui con su obra, con sus intervenciones, muchísima gente, los voluntarios y las voluntarias entrañable y maravillosa que nos apoyan con su tiempo, con su sudor también y con su pensamiento también. Ahora, bueno, mandamos también un abrazo a todos ellos que le están pasando también regular con el tema del parón universitario. Hay muchísima incertidumbre sobre si van a poder celebrar sus exámenes o no, pero aún así han estado repartiendo carteles, han estado repartiendo folletos por las calles de Sevilla, por las tiendas y los sitios donde se ha ido a desarrollar el festival Sahara Libre. Así que un abrazo a todos, de verdad sois maravillosos, sois geniales y vosotros también, gracias a vosotros también el pueblo saharaui tiene su voz, así que shukran, shukran, shukran jazilan, y ahora seguimos con música, dale a la teca del play Samuel que vamos con un poquito más de música del desierto. Kasasu fasila, kluahu, kluahu, shaglan eni kasasu. وين حنان جمالي اللي جرت امسي هاي بالزغلين تنيري بالزغلين تنيري جهل انا كلام ديني تلوحوش تلوحوش الى ليلي كاساسو بس جاسو تلوحوش تلوحوش الى ليلي كاساسو بس جاسو تلوحوش serán Tina Riwen con Le Chant de Fob. Seguimos los últimos 10 minutos de Sahara Jorra, Sahara Libre. Estamos aquí, bueno, hemos estado hablando de Vacaciones en Paz, una de las últimas cosas que hemos recordado desde estos micrófonos ha sido, bueno, el cariño de todas las familias de acogida que están esperando a los niños y las niñas saharaui para que vengan a disfrutar de unas vacaciones en paz también este verano. En el comunicado de Pepe Taboada que hemos leído hace unos 20 minutos, hemos recordado que se ha bajado muchísimo el número de niños. A España han llegado unos 9.000 niños en las épocas más doradas y ahora llegamos a 5.000 más o menos aproximadamente. Pues lo mismo ha ocurrido aquí en Andalucía. Andalucía, que desde siempre para los saharaui y las saharaui ha sido la grande jaima por ser la comunidad autónoma que más niños y niñas ha acogido desde siempre, seguimos siendo la grande jaima, aunque está un poquito empequeñeciendo esta jaima, porque también aquí en Andalucía y aquí en Sevilla, la ciudad que más niños y niñas ha acogido siempre, pues está bajando el número de niños y niñas. Esperamos, por supuesto, que bueno, que la cosa cambie, que se pueda encontrar una manera para solucionar este problema. Por supuesto, si hay un problema, hay también una solución. Entonces la encontraremos, una solución que no es definitiva, porque sabemos que estos niños y niñas, ojalá vengan desde el Sáhara Occidental libre, desde el Sáhara Occidental liberado. O sea que todos esos proyectos que se hacen para el pueblo saharaui que está en los campamentos de refugiados en la espera de que este pueblo deje de ser refugiado y pueda volver a su tierra. Y entonces haremos unas vacaciones en paz desde las playas del Aiún hasta las orillas del Guadalquivir aquí en Sevilla. Esperamos y deseamos todos y todas que esto pueda ocurrir lo más pronto posible. Y mientras tanto seguimos apoyando a todas las familias, a todos los padres y madres de acogida que todavía dudan si hacer esta experiencia así, colaborar de esta forma con el pueblo saharaui, de verdad os animamos, os invitamos a que nos llaméis para hablar directamente con nosotros, para preguntarnos cualquier cosa, cualquier duda que tengáis y que podamos aclarar y que podamos quitar. También haremos reuniones con los coordinadores y las coordinadoras para hablar con las familias que sí han dicho que van a acoger a niños y niñas saharaui y que los esperan. Podemos desde ya adelantar que será la última semana de junio, la semana durante la cual vendrán los niños aquí a Sevilla. Todavía no sabemos el día preciso en que vendrán aquí a Sevilla. Os decimos que, como todos los años, pues a cada provincia andaluza llegarán en un día. O sea que en la última semana de junio vendrán aquí a Andalucía, pues un día será Huelva, otro día será Córdoba, otro día será Cádiz y vendrá también el día para Sevilla. Todavía no lo sabemos, así que lo diremos, avisaremos desde aquí, desde Sahara Jorra, Sahara Libre y también, por supuesto, desde la web saharasevilla.org y os mandaremos también email desde el correo de la asociación, el general aapss@saharasevilla.org y desde movilizacion@saharasevilla.org. Vamos a escuchar unos últimos mensajes de apoyo al pueblo saharaui hechos por mismos saharauis. Sí, escucha. Ancho, tajarra. Venga. بلا سلام جميع الصحراويين في اي مكان الاراضي المحتله في الاراضي المحرره وفي مخيمات اللاجئين نبلغ لهم السلام والتحيه النضاليه لجميع الصحراويين والتضامن والنصر ان شاء الله هو الخير والاستغلال وتغرير المصير والتحيه صحراء حره باسم اتحاد طلبه الصحراويين جينا نشاركوا مع العديد يعني من الجمعيات والمنظمات هون في هذه الايام تحسيس القضيه الصحراويه وراعينا معنا هون قدر وثيقه الشعب الصحراوي وياسر حقيقه هذا لا النهار الاول وجا قدر ان الواقيج ما كان يعرف قضيه الصحراء ومشمه بانطباع جيد الحمد لله على هذا والله يدوم فرحتنا قالوا لنا السلام عليكم يا مالو السلام عليكم ورحمة الله aquí estamos en el Bin Sevilla es un encuentro alternativo organizado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui y aquí también representación de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en Sevilla, Andalucía mandamos un fuerte abrazo a nuestros queridos hermanos de los territorios ocupados y los campamentos refugiados saharauis y estamos aquí con un único equipaje que es la esperanza y el sueño de conseguir nuestra independencia y somos la garantía de la continuidad de nuestra lucha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ¿Qué tal? Sorry. Sahara, el pueblo saharaui, aquí presente en Sahara Jorra, Sahara Libre. Nos vamos a despedir este martes más, como os he dicho al principio del programa y durante el programa, la semana que viene vamos a hacer un programa especial del Festival Sahara Libre con entrevistas, audios, testimonios de ese pedazo de festival que hemos celebrado el 26 de mayo, sábado 26 de mayo, aquí por las calles de Sevilla gritando Sahara Libre. Mónica se despide una vez más. Os recuerdo que podéis escucharnos el jueves por la mañana a las 9:30 en remisión y hasta el martes que viene con Sahara Jorra, Sahara Libre. وقت ما تنبأ